Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Tropehuenche en tu desbocado, otro pehuenche. Bueno, che, gracias a todos las todes les que escriben, que yo creo que nos gusta a muchos, ponen. Gracias, posta. Yo sé que digo, lo ironizo un poco, digo, el programa por eso se llama A Nadie Le Gusta. Pero se siente bueno cuando uno hace el esfuerzo y del otro lado hay compañía. Eso está bien bueno. Gracias, totales. Bueno, independencia es el marco de este programa loco del día de hoy. Y charlamos con la gente de Aldalgalá, que sufre la megaminería. Y bueno, nos dimos cuenta en realidad que independencia no tienen absolutamente nada y se depende en este caso de la mega minería, que es contradictorio, se depende para que hagan plata algunos y sigan pasándola mal otros, pero no trae independencia o progreso la mega minería, en este caso a cielo abierto. Qué grande, traen mate. Y queríamos profundizar un toque en la historia, ¿no? De qué se trata. Historia y contexto, no solamente historia, qué pasó ese 9 de julio de 1816 y demás. Y llamamos por teléfono. Mauricio Surasi es quien está en línea, es profesor de historia y trabaja en la carrera de historia de la Facultad de Humanidades en Neuquén y en Bariloche. Vive en Neuquén, entiendo que está en Neuquén y entiendo que está cocinando. Buen día, Mauricio, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va, Lautaro? Muchas gracias por la comunicación, saludos a ustedes y, bueno, a las personas que escuchan Pocabullo. Bueno, ¿vos cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, sí, en Neuquén, efectivamente. ¿En Neuquén capital? Sí. Che, ¿cómo está ahí, climatológicamente hablando? A ver, goteó un poco, nublado, fresco. Pero no frío, diría, tolerable. Ajá, ajá. Pero está ahí como inestable. Está más de clima cordillerano que propiamente neuquino, digamos así. Bien, ok. Vamos al hecho puntual. Digo, no nos vamos a meter de lleno en eso, no vamos a hablar solamente sobre la casita de Tucumán y de 1816, la independencia. Pero, ¿qué bien pasó el 9 de julio de 1816? Nos contó Camilo en Radio Peque su visión de que es el 9 de julio, pero queremos la tuya, que sos profe de historia. Bueno, es bueno recordar que, a ver, que el 9 de julio sin duda es una fecha muy importante en el calendario oficial. Me parece que es una fecha muy significativa para el Estado Nacional, los estados provinciales, y en algunos casos en los estados locales aprovechan la efeméride para, bueno, interpelar a la ciudadanía en actos oficiales, recuperar algo de historia, pero principalmente revivir lo que puede ser entendido como un acontecimiento que es parte del mito fundacional, es decir, bueno, una narración oficial que describe un poco el proceso de constitución del Estado Nacional montada en algunos hechos que cobran una significación, bueno, digamos, de mucho peso, pero por supuesto que esa narrativa oficial no es la única, es la más, quizá la más difundida, es la que en los actos escolares se promueve, es la que quizá tiene más espacio en los medios de comunicación, cuando lo tiene, por supuesto. Uh-huh. Y es bueno recordar que hay múltiples miradas respecto al proceso de independencia. Entre las miradas historiográficas, por supuesto, hay algunas interpretaciones que tienen ciertas diferencias, buscan atribuirle sentidos bien distintos, y claro, la cuestión de la independencia aparece como un eje de discusión en la historiografía. Vamos a encontrar, bueno, algunas historiografías que refuerzan el llamado mito fundacional, que refuerzan los valores como la independencia, la soberanía, y otras que buscan, bueno, reconstruir un contexto más complejo, más arduo, que no se reduce todo a un acontecimiento, sino más bien a un proceso largo, difícil, atado a un contexto internacional adverso. Bueno, la declaración de la independencia del 9 de julio, en ese congreso de Tucumán, en 1816, ese Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas en Sudamérica, declara la independencia efectivamente, pero en un contexto en el que el proceso de independencia, digamos, en América Latina, no estaba en su mejor momento. Uh-huh. Más bien atravesaba algunas vicisitudes militares, políticas, habiéndose restaurado la monarquía en España y está tratando de reconquistar posiciones militares. De manera que podríamos pensar que 1816 es un contexto como complicado para la independencia, para aquellos que impulsaban la idea de independencia. Sin embargo, se tomó esa determinación de pronunciar la independencia a pesar de esas vicisitudes, de ese contexto adverso. Pero analizándolo hoy, ¿existió ese momento de independencia, más allá de toda la cuestión que fue pasando? ¿Existió esa real independencia de la corona española? Bueno, el asunto es que, a ver, visto de un punto de vista que no reduce la discusión al 9 de julio, digamos, sino más bien a un proceso que trasciende los límites del territorio del Río de la Plata, debíamos pensar que es un proceso en el cual asistimos a una coyuntura de crisis de la monarquía española frente al avance de otras potencias internacionales. Uh-huh. Francia invadiéndola, Inglaterra como una potencia en Occidente y el mundo en el siglo XIX. En ese contexto había que pensar los conflictos internos en América Latina y la debilidad de esa monarquía española y también la portuguesa, ¿no? Encontramos una coyuntura de crisis que se acelera a partir de 1808 con la invasión francesa en España, y decimos que se acelera porque comienzan a ocurrir toda una serie de procesos políticos, militares, etcétera, que nos remiten ahí a las narrativas y quizás más escolares, de cabildos, de primeras juntas y, uh-huh, y declaraciones de independencia. Lo que sí podemos pensar es que transcurridas las guerras de independencia y ya promediando la tercera década del siglo XIX, efectivamente América Latina y Argentina incluido, por supuesto, cortó los vínculos políticos con el Imperio Español. Lo que comienza es un largo periodo de construcción de un Estado Nacional, muy tortuoso también, que lleva buena parte del siglo XIX, y en el cual no están ajenos los intereses de otras potencias imperialistas, colonialistas, ¿no? Claro. Así que tenemos que pensar en, por supuesto, Inglaterra, el peso creciente y sistemático avance de los intereses de Estados Unidos, primero en América Central y luego en el Cono Sur. Digamos que hacia finales del siglo XIX la realidad de América Latina tiene algunos estados consolidados, algunos han definido sus límites territoriales, y en materia económica hay un fuerte peso, hay una fuerte gravitación de Inglaterra, bien por sus inversiones, por las limitaciones que impone el comercio, por la asignación a América Latina un rol de productora de bienes primarios y alimentos, en lo que se llamaba la nueva División Internacional del Trabajo. Y en ese contexto, algunos historiadores, algunas historiadoras han señalado que América Latina ingresa en una nueva etapa en la que se puede definir como neocolonial, bien, justamente por la dependencia económica, a pesar de haber declarado la independencia política y en unos cuantos casos haber organizado un Estado Nacional con unas constituciones y unas repúblicas más o menos consolidadas. Claro, porque el jueguito de hoy también es, digo, hoy es aplicable, hoy existe, y más allá de saquémoslo quizás del contexto de la Argentina solamente, ¿es posible una independencia hoy? Digo, en este mundo globalizado, mega conectado, súper veloz y demás, ¿es posible una independencia? Hay, traspolándolo, ¿no? 1816, nos decimos hoy, bueno, che, mañana asumen gente que sea buena, cosa que no va a suceder, vendría a ser, pero digo, alguno de todos los candidatos, pero además el eje de todos los candidatos hablan, bueno, quizás Juan Grabois es el único más lejano, vendría a ser, pero el resto son todos acordar con el fondo, la mega explosión. Nosotros estuvimos hablando en el bloque anterior con gente de Andalgalá, digo, la mega minería, el petróleo, el litio, que dependen de potencias extranjeras. ¿Existe, podría existir hoy algún grado de independencia? Bueno, una pregunta que difícil de responder. Yo me imaginaba que íbamos a charlar sobre este tema y trataba de pasar revista en respecto de las agendas políticas y algunos discursos o debates que he escuchado en relación al calendario electoral, ¿no? Inminente. Uh-huh. Y la verdad es que permitime hacer dos observaciones. La primera es que, bueno, no es solo el oficialismo quien tiene candidatos a la presidencia, digamos, ¿no? Uh-huh. Yo he escuchado de los hace poco, incluso a Mempo Giardinelli, que por fuera de la coalición oficial, o la nueva coalición oficial, digamos, tiene una iniciativa, pero también está la izquierda con su construcción al interior de las PASO, que define una candidatura en la que aparece Miriam Breckman ahí como una candidata con chances de y proyección para la candidatura a presidencia. Uh-huh. Por supuesto que está Grabois, a quien he escuchado atentamente en el último tiempo, y bueno, la continuidad de las, digamos, de las propuestas de la actual gestión junto al PRO. En la mayoría de las agendas, la palabra independencia prácticamente no está, no aparece, digamos, como un valor fuerte u organizador de un conjunto de políticas. La verdad es que es preocupante, digamos, un poco la realidad contemporánea de Argentina por la crisis económica, la crisis política, pero en relación a la independencia hay muchas cuestiones a revisar. Bueno, vos señalaste la mega minería en el norte. Podríamos pensar también las políticas de inversión directa y la compra de territorio, cuando no la apropiación de territorio en la Patagonia por extranjeros. Tenemos que pensar también que el último gobierno se vio en la vicisitud de tomar alguna definición en la llamada hidrovía, y allí hubo, bueno, mucha ambivalencia y finalmente una política que no da cuenta del ejercicio pleno de la soberanía sobre el espacio fluvial. Tampoco hay una política clara respecto al espacio marítimo. Bueno, habría una larga lista de temas que vinculan el concepto de soberanía, Estado Nacional, y la idea de independencia. Me parece que, insisto, me da la sensación que hay una urgencia por atender temas que, por supuesto, son preocupantes, son graves, pero no están desvinculados justamente del peso del capital extranjero en nuestro país, del peso de las corporaciones en la minería, en toda la cuestión extractivista. No están, digo, disociadas ni de la desigualdad en nuestro país, ni de los procesos inflacionarios, ni de la falta de autonomía política para tomar decisiones. Entonces, es preocupante no solamente la situación actual, sino la falta de debate respecto a la independencia o a un proyecto de economía soberana. Ahí me parece que hay como mucho para discutir, y espero que, bueno, que por supuesto que algunas candidatas, algunos candidatos tomen la iniciativa y centrarnos en estos ejes que me parece que son definitorios de algunos problemas en Argentina. Sí, además digo, me parece incluso preocupante, ¿no? Porque digo, qué lejos. Mira, el otro día un politólogo amigo me decía que Somos la el octavo país del mundo en superficie, ¿no? No sé, me imagino que debe estar Rusia, China, Brasil, bla, bla, bla. Nosotros somos el superficie, somos el octavo país del mundo. Y que tenemos una fuerza aérea de mentira, un ejército que es un que tiene fal. Dice, si seríamos un país que no seríamos una colonia o no dependeríamos de otro, tendríamos verdadera independencia, tendríamos realmente en este mundo, en este contexto, fuerzas armadas como la gente, fuerza aérea, para cubrir todo eso. O sea, ya hay un pacto premeditado de que somos, dependemos de los demás, somos una pseudo colonia y los recursos naturales nuestros están bajo el dominio extranjero, por llamarlo de alguna forma. Y que la realidad que no se defiende, ni se defienden ni se los tiene como, ¿qué sería? Patrimonio, una cosa así. Sino que la realidad es que no están bajo nuestro dominio y por eso no tenemos nada que nos lo defienda, ¿no? Y bueno, el análisis no parece malo, vendría a ser. Yo creo que algo de eso hay. Bueno, algo claramente yo coincido con una perspectiva que exige revisar la situación de Argentina y América Latina en el contexto internacional, dado su muy significativo grado de dependencia económica, bien, no solamente respecto de organismos de crédito internacional, sino de corporaciones que controlan ciertas ramas completas de la economía o que ejercen muchísima presión en la economía y en la definición de las políticas económicas. Pero cuando me preguntás, por primera vez preguntabas respecto a la independencia hoy, en el contexto, digamos, de integración de las economías a nivel internacional, bueno, allí hay también un problema que es de compleja resolución. Yo insisto, coincido en los trazos generales de ese diagnóstico que comentaste. Pero hay un grado de integración en las economías a nivel internacional que en algunos casos tiene que ver con la necesidad de complementar las producciones, los recursos y lo que se producen unos con otros, ¿bien? Eso, por supuesto, que no implica necesariamente la subordinación de unos países a otros, ¿bien? La imposición de los más fuertes a los más débiles, de los que tienen mayor capacidad ofensiva militar a los que tienen menos, por supuesto que eso no es necesario, digamos, ¿no es cierto? Pero es cierto que en el mundo el comercio internacional cumple un rol significativo para complementar las economías, ¿bien? De manera que sería como importante, relevante pensar cualquier proyecto de país vinculado a otros países en una relación que permita complementar, fortalecer vínculos en aras de mejorar no solo el comercio, sino la cooperación en diferentes materias, ¿no es cierto? Investigación, seguridad, salud, etcétera. Lo que ocurre es que, el mundo está estructurado de tal forma en el cual las potencias dominantes tienen la capacidad de ejercer la suficiente presión junto a las corporaciones sobre los países, de la periferia o con menos capacidad para oponer resistencia. Uh-huh. En el caso de América Latina, vos señalás a Brasil, que ocupa un lugar diferencial, en el marco internacional, pero insisto en que tiene que ver, creo yo, con una posición que la dinámica internacional, la economía internacional, hace muchas décadas le ha asignado un rol, específico a América Latina. Eso creo que recrudeció en las últimas décadas, el rol de proveedor de materias primas y alimentos. Las economías latinoamericanas se han reprimarizado y mucho por decisión de las élites locales, de las burguesías locales, asociadas al comercio internacional y a ciertas directrices de la economía internacional. Esa reprimarización, yo escuché un poquito de la nota anterior, supone, muchos problemas para las economías de América Latina. El principal es estar sometido justamente a las presiones que ejercen las corporaciones, las grandes mineras, las grandes empresas de extracción de petróleo, de gas, ejercen presiones no solamente de tipo económicas, sino políticas para la definición justamente de un conjunto de dispositivos que permitan llevar adelante sus negocios. Eso tiene, por supuesto, un impacto negativo en las economías regionales, por supuesto que tiene un pésimo impacto en los ecosistemas, y el balance global que se ha hecho del peso o los efectos acumulados de las políticas extractivistas en América Latina no es para nada positivo. En términos económicos ha aumentado y mucho la desigualdad en muchos países de América Latina, incluido Argentina. Ha generado, bueno, el desplazamiento de poblaciones originarias o pueblos allí donde se desarrollan las actividades extractivas. Ha generado fuertes obturaciones en los circuitos regionales. Ha generado mucha violencia institucional, mucha violencia estatal hacia las resistencias a aquellos proyectos de megaminería, de grandes corredores comerciales, de rutas que atraviesan parques nacionales. Recuerdo el caso de Titnis en Bolivia. La megaminería aquí, bueno, ustedes lo charlaron un poquito antes, no es que no tiene resistencias sociales, tiene muchas resistencias sociales, y no solo por organismos u organizaciones ambientalistas, ecologistas, son las poblaciones locales quienes lo resisten, porque conocen de los efectos negativos. Allí hay una carencia total de debate, me parece, en Argentina respecto al modelo extractivista o a la política de extracción de bienes y recursos naturales. En el marco de todo esto, y usando un poco la imaginación, básicamente, si seríamos un país que no tiene la dependencia que tiene hoy del Fondo Monetario Internacional y demás, y tendríamos bastante autonomía, en este contexto mundial, ¿existiría, con la superficie de Argentina, existiría independencia? ¿Podríamos no depender de nadie? Bueno, es un tanto fantasiosa. No, es difícil de imaginar todo aquello que habría que definir para lograr. Digo, mi respuesta, yo creo que es no. Digo, yo creo que hoy no existiría la palabra la independencia. Digo, en este mundo globalizado de hoy, No, por supuesto. Pero me parece que la pregunta invita a un ejercicio que sería productivo, que sería muy productivo. Digamos, ¿cuáles serían los pasos consecutivos, necesarios y relacionados para llevar adelante, si no la independencia plena, el mayor grado de independencia posible? Claro. Pongámoslo así, si claro. Te parece. ¿Sí? Bueno, creo que sería un ejercicio largo y llevaría tiempo, pero no sería un ejercicio ocioso. Me parece que sería un ejercicio, que es un ejercicio necesario. Así que me parece muy bien la pregunta. No me voy a aventurar a señalar cuáles serían los pasos, pero sí creo, definitivamente coincido con que es un ejercicio necesario. Bueno, vamos a seguir en otra oportunidad, si te parece, Mauricio, buscándole la vuelta a esto, ¿no? Digo, me parece que era el contexto, ¿no? De julio, independencia sí existe, no es posible, es posible. El marco está dado. En un ratito vamos a hablar sobre si existe la independencia económica, básicamente con un economista, para ver para dónde sale la cuestión. Cada uno da su punto de vista y después la gente saca sus propias conclusiones. Mi hermano, muchas gracias por la comunicación y te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes por la comunicación, por compartir el espacio y, bueno, me quedo escuchándolos. Dale, pa, un abrazo, cuídate. Que esté muy bien, chau, chau. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos charloteando un poco sobre esto de la independencia. Mauricio Surasi, profesor de Historia, trabaja en la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades en Neuquén y en Bariloche, y está en Neuquén Capital viviendo hoy en día. De este lo pongo porque me gusta esta frase que dice: velocidad, mundo en expansión, la nueva droga, el terror. Decime que viste en el cartel, ¿cuál es el pie? Que pega A nadie le gusta. Versión sábado.